En horas de la mañana del día de hoy, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado del abogado Bernardo Pulido, abogado de John Goicoechea, y su esposa Rosaura Valentini, dieron una rueda de prensa en la sede de Voluntad Popular, en donde denunciaron las condiciones de encierro en que se encuentra el dirigente de la Tolda Naranja. Y ellos aseguran que desde hace semana y media trasladaron a John Goicoechea a otra celda, empeorándole sus condiciones, y explican que actualmente John se encuentra en una celda que mide 12 metros, en la que ahí habitan y convive 4 personas más. Estamos hablando que John Goicoechea mide casi 2 metros de altura. Aseguran que en esta celda no se sabe si es de día, si es de noche. Tampoco hay, no entra ni un rayito de sol, tampoco tiene una ventana, es decir, no entra aire fresco. Y Rosaura, ya les vamos a compartir los audios, decía algo muy dramático, que mi esposo se está asfixiando allá en vida, ahí adentro, en la cárcel del Sebin El Helicoide. Bernardo Pulido, por su parte abogado de John Goicoechea, explicaba que esta cárcel del Helicoide viola todos las leyes y convenios internacionales en materia de reclusión de detenidos. Vamos a escuchar en este primer audio tanto al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, como a Bernardo Pulido, abogado de John Goicoechea, sobre entonces las nuevas condiciones de reclusión, de encierro, en el que tienen sometido a John Goicoechea. Vamos a escuchar. El día de hoy vamos a hablar yo, Bernardo Pulido, y Freddy Guevara sobre la situación de John Goicoechea y las condiciones de reclusión en las que se encuentra en este momento. Lo que primero que quisiera empezar mencionando es la arbitraria situación a la que se encuentra sometido John Goicoechea en este momento. El día 20 de octubre del año 2016, el Tribunal de Control, que lleva a su cargo el caso de John Goicoechea, emitiría una orden de excarcelación, una medida sustitutiva de la privativa de libertad, la cual ordenaría al SEBIN la liberación de John después de que se cumplieran los requisitos, los extremos legales solicitados en dicha orden. Estos requisitos, entre los cuales se incluía una serie de fijadores y otras garantías que debían ser suministradas, fueron cumplidos debidamente en el mes de octubre. Desde el mes de octubre no se ha liberado a John Goicoechea como lo ordenaría el tribunal. Son 6 meses en los cuales John Goicoechea se ha mantenido privado de libertad más arbitrariamente de lo que era su privación original. La resolución del tribunal, la fiscalía, el Ministerio Público decidió no acusar en el caso. Los titulares de la acción penal, los que pueden iniciar los procesos de juicio, que son el Ministerio Público, decidieron que no había elementos de convicción que pudieran dar indicios de que John Goicoechea debe ser enjuiciado por delito alguno. Y aún así, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, policía política del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida por el vicepresidente Tarek El Aissami, mantiene arbitrariamente privado de libertad a John Goicoechea. 6 meses de arbitraria privación de libertad ha sido sometido John Goicoechea, sin un pronunciamiento de ninguna institución y sin que el SEBIN acate las órdenes de un tribunal. Ahí, en primer lugar, el responsable de esa situación y el de mejoramiento de las condiciones de John Goicoechea es el comisario Calderón, director del SEBIN Helicoide. Su superior inmediato es González López, director del SEBIN como tal, y a quien está adscrito el Servicio Bolivariano de Inteligencia es a la Vicepresidencia de la República. Por lo tanto, Tarek El Aissami, González López y el comisario Calderón son los responsables del secuestro de más de 18 venezolanos, de las condiciones inhumanas en las que están y particularmente de las condiciones inhumanas en las que se encuentra John Goicoechea. ¿Cuál es el ensañamiento? Todo el país sabe que a John Goicoechea le montaron una olla. Nadie pudo creerse, ni la propia fiscalía, ni los propios tribunales, que John tenía cordones explosivos, etcétera, esas cosas que se inventaron de malibra. Las condiciones con las cuales John Ocochea se encuentra hoy en día recluido son absolutamente deplorables. Y no es coincidencia que John esté en esta situación, que lo hayan mejorado sustancialmente las condiciones justo en el momento en el cual inician las protestas en nuestro país de una forma tan clara y contundente como el pueblo venezolano las ha manifestado. John Ocochea no tiene ventilación, John Ocochea no tiene luz solar y por supuesto tampoco tiene espacio, un espacio que comparte con 4 personas, incluyéndose él. Y sin ningún tipo de razón sigue siendo secuestrado. Nosotros queremos dejar claro que John Ocochea está secuestrado al igual que 18 venezolanos que tienen boletas de excarcelación. Yo quisiera ejemplificar, porque quienes no están vinculados con el mundo del derecho o quienes no tengan conocimiento de esta materia, capaz no tienen la gravedad que esto significa, pero que haya una boleta de excarcelación y un policía no lo quiera sacar, un carcelero no la quiera cumplir, significa que en Venezuela cualquier policía, cualquier SEBIN o cualquier persona que tenga un arma y una celda puede detenerlo a usted y dejarlo ahí el tiempo que le dé la gana, independientemente de que un tribunal diga que usted es inocente o no. O sea, lo que está ocurriendo es que un tribunal dice esta persona no debe estar presa, es decir, libérenlo, es inocente, y el carcelero dice no me da la gana. Ahí estábamos escuchando tanto a Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, como a Bernardo Pulido, abogado de John Goicochea, denunciando las condiciones de reclusión de este dirigente de Voluntad Popular. Para complementar toda esta información de esta rueda de prensa, que por cierto acaba de pasar hace minutos, queremos compartir con ustedes el audio de la propia esposa de John Goicochea, Rosaura Valentine, quien lo visitó hace semana y media y tiene información nueva que compartir sobre cómo se encuentra su esposo. Vamos a escuchar. Gracias por estar aquí con nosotros en estos momentos tan duros para nuestra familia, para todas las familias de los que están actualmente detenidos en unas condiciones terribles. Yo soy la esposa de John Goicochea. Mi esposo ya tiene 8 meses secuestrado. Mi esposo desde hace 5 meses tiene una sentencia de libertad y continúa tras las rejas. Hace una semana lo pasaron a una celda de 10 metros cuadrados que no tiene ninguna ventana. No se puede saber allá adentro si es de día o si es de noche. Yo lo fui a visitar la semana pasada, luego de esperar 2 horas para poder entrar porque no me aseguraban que iba a entrar. Luego de pasar 2 horas ahí, entré con mis hijos a ese lugar donde tienen a mi esposo, que ni siquiera tiene una reja, sino que la puerta que cierra el hueco donde lo metieron es totalmente cerrada, es una puerta de metal. Yo temo por la situación, por la vida de mi esposo. Yo temo por su situación de salud allá adentro, porque ahí no entra ni un rayo de sol. Allá adentro no entra ventilación. Hemos pedido meter ventilación artificial y no nos los han permitido. Mi esposo se está asfixiando en vida allá adentro. ¿Cómo es posible que mi esposo, que tiene una sentencia de libertad, que la fiscalía no acusó porque no encontró ninguna prueba inventada que le hicieron? ¿Cómo es posible? Mi esposo es un padre de familia, es un hombre, un demócrata. Es un venezolano que merece estar en libertad, merece estar con sus hijos, tiene 2 niños, tengo a 2 niños en tratamiento psicológico. Mi niño de 7 años todas las noches lo que hace es llorar por su papá, preguntarme, pero mamá, han pasado ya tanto tiempo, tú me dijiste que mi papá iba a venir y no ha venido. ¿Cómo le digo yo a mi hijo? ¿Cómo nos hacen a nosotros este daño tan grande? ¿Cómo es posible que torturen a la gente inocente? Yo pido que John sea liberado inmediatamente. John no tiene que estar en ninguna condición de ningún tipo de reclusión. Él no tiene que estar en una celda con ventana o sin ventana, con aire o sin aire. Preferiblemente que mientras lo tengan secuestrado no lo terminen de matar allá adentro, ¿no? Pero mi esposo no tiene que estar en ninguna celda, en ninguna cárcel, como no debe estar nadie que es inocente. Bien, estábamos escuchando a Rosaura Valentín, esposa de John Goicoechea. Podemos resumir que desde este caso la Fiscalía no acusó a John Goicoechea. Incluso Freddy Guevara dijo, ni la Fiscalía ni los tribunales se creyeron en el cuento de que John Goicoechea tenía cordones explosivos cuando lo detuvieron. Lo acaban de pasar hace semana y media a una celda de 12 metros, donde hay 4 personas adentro. Y estamos hablando que está en una celda donde no entra luz, donde tampoco entra aire. Pidieron un ventilador para que se lo colocaran adentro y tampoco lo permitieron. Rosaura de Goicoechea asegura que él se está asfixiando en vida en la cárcel del Helicoide. Con esta información, amigos, muy grave además en materia de derechos humanos. En Venezuela no solamente escasea la comida, los alimentos, las medicinas, los insumos médicos, sino también escasean los derechos humanos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con más. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM.